de los túneles, más flota de camiones con agua, más flota de camiones ves en el río Supe, más flota de camiones ves en el Obrador. No, la verdad que no se puede creer. Sí, la verdad que uno se pone a pensar y realmente, si lo tuviéramos que contar, no nos creerían. No, la verdad que no se puede creer. No se puede creer. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los que estamos de este lado? Porque ya sabemos que de ellos no podemos esperar nada. ¿Qué hacemos quienes están de este lado padeciendo esto que mencionás? Nada, porque eso es un estado de abandono, es un estado de desidia. No sé realmente. Porque ya te digo, por un lado, ¿me entendés? Desde las organizaciones gremiales, de las organizaciones sociales, nos preocupamos, ¿me entendés?, para trabajar con la gente de los barrios, para que produzcan, se organicen en unidades productivas, para que estén generando ingresos. Y por el otro lado las tenés todas en contra. Porque, ¿me entendés?, no se preocupan en darnos un elemento esencial que es el agua para todos, porque para cocinar también necesitas agua, si tenés un emprendimiento de panificación necesitas agua, si tenés un emprendimiento de, como acá tenemos de gallina, necesitas agua, para todos necesitas agua. Si tenés un merendero necesitas agua, porque tenés que tener... abrir la canilla y lavarle la carita y las manitos a los niños de que están jugando antes de compartir, claro, una merienda. Obviamente. Claro. Entonces, no se puede creer. Así que, bueno, y los que estamos de lado seguimos organizándonos y seguimos creyendo, ¿me entendés?, que la única solución es la organización. Bien. La resistencia y seguir creando posibilidades para poder salir adelante, ¿no? Ya sea en unidades productivas como en lugares para comercialización. Necesitamos que los municipios den los permisos para mercados populares. Pero con lo que hablamos siempre, mercados populares no, que estén alejados y que solo pueda llegar un cierto sector mínimo de la sociedad, que si tenés auto, ¿no? Los mercados populares deben estar en los centros, al alcance de toda la gente que baja de los barrios. Necesitamos políticas públicas que favorezcan a este sector, que es el sector popular, el sector informal, el que no estamos en nada, no tenemos obra social, sabemos en el estado que está la salud pública. Anoche me contaba un compañero de Machine de que necesita un turno para hacerse un análisis en el Funes, dice cero turno. ¿Cómo puede ser? Claro, ¿cómo puede ser? Sí, ¿cómo puede ser? Entonces, no, es preocupante. Bueno, y volviendo a nuestro tema, bueno, siempre agradecidos al padre Carlos, porque nos ha brindado con todo el amor ese espacio para que productores zonales podamos tener un espacio donde generamos 35 puestos de trabajo, la Feria Agroecológica. Se realiza los segundos sábados de cada mes, y bueno, ya ahora falta poquito para terminar este ciclo. Ya en la última feria es en diciembre, ya después vienen los artesanos que vienen a trabajar en la temporada. Así que, bueno, los esperamos porque va a haber una hermosa jornada. Como siempre va a estar el ropero comunitario, donde puede haber intercambios. Si no tenés nada para llevar y necesitas, podés llevarte. Y bueno, vamos a tener una charla con Noli Reyes, muy conocida, nuestra compañera Noli. Ella es profesora de biología y, bueno, es del vivero de nativas Mainum. ¿Cómo es que no me sale el nombre? Tiene un nombre raro. El vivero de nativas. Sí, sí, es un nombre medio difícil. Mainumbi. Mainumbi, Mainumbi, así es. Mainumbi. Bueno, ella nos hablará sobre la restauración comunitaria. ¿Qué es la restauración comunitaria? Bueno, vamos a reflexionar sobre el aporte que cada uno puede realizar desde nuestro entorno para contribuir con el tan amenazado monte nativo, ¿no? Que, bueno, que no desmontemos cuando compramos un lote, no desmontemos, no saquemos las nativas. Sí las exóticas, porque hacen mucho daño, porque no son de estos lugares. Y tengamos la conciencia de sembrar nativas, que son las que abastecen nuestras cuencas hídricas. Así que, bueno, va a estar muy, muy interesante la charla. La charla será aproximadamente a las 11 de la mañana. Y bueno, Federación Rural estará con venta de huevos, con venta de verduras, la verdura suelta, orgánica, con abonos orgánicos, con plantines, con muchos plantines de flores, así que pueden aprovechar para el Día de Madre, hacer un lindo regalo, plantines de verdura, plantines de aromáticas, con pinturas, con sahumadores, bueno, esos son los puestos de federación y después, bueno, tenemos todos los demás productores que también participan, que son productores individuales de otras organizaciones también, va a haber cosmética natural, panificación orgánica, medicina natural, así que licores, dulces orgánicos. Así que, bueno, estamos, bueno, que por un lado no dejamos de darle batalla a creer que existen condiciones más favorables para nuestro sector. Así es, Laurita, te mandamos un gran abrazo. Nos vemos el sábado. El sábado nos vemos. Abrazo grande. Muchas gracias, Juan. Gracias a vos. Conversamos con Laura de la Federación Rural, que nos invita al próximo sábado. Feria agroecológica en Cosquín y también en Villa Yardino. ¡Se va a formar!